Larry, Larry y Moe en Soy un Pierroja. Dirijan sus miradas al más deslumbrante y suntuoso de los juegos de azar. Pasen ustedes, señoras y señores, pagamos 10 a 1. 20 a 1. 30. 40. Basta. De ningún modo pueden ganar. Número 1. Número 3. Número 2. Número 3. Dobla número 2. Apuestas, señoras y señores. ¿Están todos listos? Número 2. ¿Todos listos? Todos listos, señores. Adelante. Pongan mucha atención. Adelante. Ojo con la bola. Vigilen la bola. Oh, lo siento mucho, señores. La banca vuelve a ganar. Este juego bastante sucio apesta a cochón. Quítate el gorro, te ves conspicuo. Se me hiela la cabeza. Pues ponte el gorro. Oh, gracias. Entusiasmo, señores, que la próxima es para ustedes. Nos han timado con un fierro imantado. ¿Cómo? ¡Ay! Con ustedes. Esos bandidos roban con vergadura y ventana. Los colgaremos. No te sulfures, Pierre. Yo soy la ley en Ciudad Lobo. Me encargaré de esos gusanos y se hará justicia. ¡Robado mi revólver! ¡Oba! Se les busca por violaciones a la ley de juegos. $333.33 de recompensa. Muertos o en mal estado. Pueden ganarse un premio, muchachos. Deben andar cerca en el bosque. Cierto. Procuren traerlos vivos. ¿Qué es de Larry? Fue por otra ruta. Vendrá a encontrarnos más tarde. Ya llegó. ¿Qué hiciste con la plata? La tiré para correr más ligero. ¡Moe! ¡Ayúdame! Encantado, Robin Hood. Sí. ¿De dónde sacaste esto? ¿Robaste? ¿Me tienes por un ladrón? Lo tomé y nada más. ¿Qué te parece, eh? No olvidaste traer una tienda. ¿En dónde estabas? Yo allá abajo. ¡No repliques! Ve a cazar un ciervo y unas liebres. Yo traeré un venado. Yo buscaré un elefante. Toma esto. Tú que provocas un incendio y serán mayores nuestras penas. ¡Ah! ¡Venadito! ¿Me llamaste venadito? Yo no. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¿A ti quién te llamó? Necesito a tu hermano mayor. ¿Con qué el hermano mayor, eh? Ve y mándame a tu padre. ¿Quieres ese tabaco? Voy a dárselo a los peces. Cuando salgan a escupir, les daré en la cabeza con el palo. ¿Puedes escupir? ¿Seguro? ¡Oh! ¡Rompiste mi palo! Son carpas, enciende una hoguera y las asamos. No tengo papel. Consíguelo. Ah, tú siempre dándome órdenes. ¿Y tú qué diablos quieres? Somos tres a la mesa y no eres suficiente. ¡Fuera! Ustedes. Mira lo que pesqué, Mo. ¿Ah? Ah, confeti. ¿Ah? Una anguila. Sí, límpiala, rellénala, empanízala y fríela. Mejor hazlo tú. ¿Se fue? ¡Te asesinaré! ¿Qué pasa? ¡El sheriff! ¡El sheriff! ¡Ay! ¿Fifi? ¿Ah? Adogado esposo, me voy con mi verdadero amor, el jefe indio, la gafija saltona. Amor y besos, sojata, tu fiel esposa Fifi. Postdata, encontrarás las relatas en la caja de herramientas. ¡Oh! ¿Indios me roban, Fifi? ¡Yo mato a todos los indios! ¿Qué estás buscando? La campana. Mejor toca con la mano. Sería mejor. ¿Quieres un abrigo de bisón? ¿Me estás ofreciendo? Eso te quitará el frío. Luego sales a buscar tus bisones. Larry, disfrázate pronto. Esto solo tiene una pierna. Solo una pierna. Pues busca la otra y date prisa. Vamos. Oye, ponte esta cabellera. No los veo. Estoy perdido en el bosque. Un momento. Bien. Yo ya estoy listo para ir a una recepción. ¡Qué bien! Si salimos vivos de esta aventura, la culpa será tuya. ¡A ti te hablo! ¿Ahora qué? ¿Qué cosa? ¡Oh, miren! Tres pares de huellas. Deben estar en la cabaña. ¡How! ¡How! ¡How! ¿Y how? ¿Han visto a tres caras pálidas por aquí? Vino a comprender. Estos indios o están locos o borrachos. Vamos a seguir buscando. ¡Qué bien los despistamos! ¡Sí! Prepara la sartén, yo traeré lo demás. ¡Adelante! Ahora saldremos de aquí. Mau, creo que... ¡Indios! ¡Jau! ¡Jau, ¿cómo vamos? Bastante malo que Indio gobase a mi esposa, pero cuando Indio se lleva mi tocino y frijoles, yo los despellejo. ¡Aquí! Tenemos el tiempo justo para llegar a Lobo City al anochecer. Y si regresamos, nos encerrarán en la cárcel. Podemos volver a despistarlos con estos trajes indios, ¿eh? Cierto. ¡Miren! ¡Ah, carro completo! Vengan, conseguiremos transporte. Cuidado, con cuidado. Dame la mano. No puedo montar. Yo degüello a los indios. Ellos. Ahora, antes de morir, bailen. Pero... ¿A dónde van? ¡Hola! ¡Tanto gusto! ¿El gusto es mío? ¡Oh, qué india tan gorda y frondosa! ¿Te gusta, Pierre? ¿Cocinarás mis frijoles? ¿Cuidarás mi cabaña? ¡Cuide su propia cabaña! ¿No te simpatiza, Pierre? Soy mujer del jefe Lluvia Suave, el enemigo público número uno, y te va a matar. Oh. No referirse a mí, referirse al jefe basura quemada aquí presente. Por mí no va a haber inconveniente tú llevarla. ¿Querer despedirme? No pienso salir hoy. Sigue la farsa, el sheriff nos atrapa. Oh, no quiero. Yo sé lo que te digo. Acepto, pero deprisa antes de que algo pase. Tú mantente firme. ¡Ey, señor de las paces! Ceja sonriente y yo queremos casarnos en el acto. Los declaro marido y mujer. Son cinco duros. ¡Levan todos por cuenta de tía! Venga, mis brazos, palomita. ¿En dónde me llevas? El luna de miel te llevará la gran sorpresa. Tú también, si lo supieras. Ahoga la gran sorpresa, espera. ¿Te gusta? ¿Quieres ponértelo? De ningún modo. ¿Cómo? ¿Ni por Pierre? Eres tan bonita. ¡Oh, me gustas! ¡Eres tan linda! ¡Tú tan bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Juegas pesado, pero me gusta! ¿Te gusta? ¡Ella es él! ¡Yo lo mato! ¡Lo mato! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Alto! Aquí nos esconderemos.